Dulce. Oigan. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. A la mañana con 10 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho. Hoy estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Ahora sí está soleadito, ahora sí vino a saludarnos el señor Sol. Y parece que viene con mucha fuerza, con mucha luz, con mucho brillo. Así que el día de hoy parece ser que va a estar bonito, hay que aprovecharlo, ¿no? Y bueno, para iniciar este hermoso día, ya saben, nos vamos a ir con la temperatura. En estos momentos, ¿qué temperatura creen ustedes que tenemos? A ver, ¿me pueden decir? Si ya salieron, yo ya salí ahorita, se siente un poco fresco. No frío, pero sí se siente fresco, como que viene por ahí el calorcito. Pero bueno, tenemos una temperatura actual de 36 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado y se espera un cielo soleado durante el día. La temperatura máxima para el día de hoy será de 57 grados Fahrenheit. Las mínimas serán de 36, que son las que tenemos ahorita con cielos soleados. Para el día de mañana, jueves 27 de abril, se esperan temperaturas máximas de 61 grados, mínimas de 35 con cielos soleados y despejados. Para el día viernes 28 de abril, se esperan temperaturas máximas de 59 grados, mínimas de 46 con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado, se esperan temperaturas máximas de 69 grados, si escucharon bien, 69 grados, mínimas de 51 para el próximo sábado, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo domingo, 30 de abril, Día del Niño, se esperan temperaturas máximas de 75 grados, mínimas de 54, con cielos soleados y despejados. Recuerden que el próximo lunes ya iniciamos el nuevo mes de mayo, si Dios quiere. Primero de mayo, se vendrá el próximo lunes, que es el Día del Trabajo en México. Y que ese día, pues mucha gente no trabaja, el Día del Trabajo, ¿no? Es algo irónico, pero así es, ¿no?

el oro. Cierto día, dos hombres que se encontraron en la ruta caminaban junto hacia Salamis, la ciudad de las columnas. Al mediodía, llegaron hasta un ancho río sin puente para cruzarlo. Debían nadar o buscar alguna otra ruta que desconocían, y se dijeron: «Nademos. Después de todo, el río no es tan ancho». Y se zambulleron y nadaron. Y uno de los hombres, el que siempre supo de ríos y rutas de ríos, de pronto, en el medio de la corriente, comenzó a perderse y a ser arrastrado por las impetuosas aguas. Mientras el otro, que nunca antes había nadado, cruzó el río en línea recta y se detuvo sobre un banco. Entonces, viendo a su compañero luchando aún con la corriente, se arrojó otra vez al agua y lo trajo a salvo hasta la orilla. Y el hombre, que había sido arrastrado por la corriente, le dijo: «¿No habías dicho que no podías nadar? ¿Cómo es que cruzaste el río con tanta seguridad?» «Amigo», explicó el segundo hombre, «¿ves este cinturón que me ciñe? Está lleno de monedas de oro que gané para mi esposa y mis hijos. Todo un año de trabajo. Es el peso de este cinturón el que me condujo a través del río, hacia mi esposa y mis hijos. Y mi esposa y mis hijos estaban sobre mis hombros mientras yo nadaba». Después de esto, los dos hombres continuaron su camino juntos hacia Salamis. Autor: Gibran Khalid Gibran. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: la mejor medicina para el alma es la dulzura de otro ser humano. Sé amable y trata a otros como te gustaría que te trataran a ti. Esa boca es toda una aventura, donde hago piruetas y empiezo a caer. Besar esa boca no tiene clemencia. Besar esa boca es jugar

sobreviviré. Rompiendo barreras, voy sobreviviendo. Cruzando fronteras, voy sobreviviendo. Yo viviré y sobreviviré. Baila full. Hey, yeah, yeah. Tabú. Amada Brasilia.

8:58, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, es probable que firmes un contrato o que hagas un acuerdo de negocios que te beneficiará en todos los sentidos, tanto en tu carrera como económicamente. En ese sentido, no te limites y date algunos incentivos, compra las cosas que te gustan sin remordimiento. Tauro, prepárate porque una persona que hace tiempo no veías podría visitarte. Su llegada te caerá como sorpresa, especialmente porque todavía no terminas de definir si es importante para ti o no. Date tu espacio para pensar. Géminis, alguien que conociste recientemente comenzará a mostrar más interés por ti. En un principio te sorprenderás porque te dará una atención a la que no estás acostumbrado, pero después te gustará, date la oportunidad. Cáncer, la recomendación para esta mitad de semana es que te mantengas sin pareja si es que ese es tu estado actual. La alineación de los planetas no favorecerá tus relaciones amorosas, así que es mejor que por ahora te concentres en ti. Leo, intenta mantener la calma en tu trabajo y no hacer cambios de última hora. Concéntrate en los compromisos con los que debes cumplir y ya después ves qué es lo que sigue. No te presiones porque todo podría salirte mal. Virgo, tendrás algunas dudas respecto a tu relación amorosa, pero no dejes que eso te arruine los momentos con tu ser amado. Evita que las inseguridades que tú traes del pasado afecten tu presente. No dudes antes de tiempo. Libra, se impone que seas más consciente de todo lo que debes hacer y que no dejes que el cansancio te nuble la vista. Ya habrá tiempo de descansar. Por ahora, tienes que concentrarte en tus responsabilidades a cumplir. Escorpión, suele ser uno de los signos que más mira hacia el pasado, lo que no te deja avanzar en tu presente ni planear tu futuro. Deja que la vida siga su curso y no te lamentes por lo que ha sucedido. Aprende a pedir disculpas si es necesario. Sagitario, una persona te buscará para ofrecerte una oportunidad, ya sea de trabajo o para iniciar un negocio. Ponle atención, aunque al principio parezca una oferta sin beneficios, ten por seguro que a corto plazo esa opción te favorecerá. Capricornio, es momento de cumplir tus sueños y de ir por esos objetivos que tienes desde hace tiempo. Debes comprender que si pospones las cosas no hay manera de que se cumplan. Por otro lado, tu pareja necesita que le dediques más tiempo. Acuario, es preciso que analices todos los factores que, bueno, antes de tomar una decisión importante o hacer una inversión riesgosa. Quizá no sea el mejor momento, es preferible que por ahora te concentres en tus compromisos diarios. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Tú y tu pareja pasarán por algunos obstáculos, dado que crees que están estancados y que su relación no funciona. Si consideras que ya no hay opción de continuar juntos y que los problemas no se solucionarán, no te aferres y vete de ahí. Nueve de la mañana con 3 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. deforestation, disturbing all ocean pollution to every nation. Be the solution. Que nunca pudimos hacer.

eres bien bonita, pero mentirosa. De la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les tengo les va a gustar para todos los que tienen varios celulares, porque ahora puedes abrir WhatsApp en varios teléfonos a la vez. Recuerden que esto había sido pedido, requerido por muchos usuarios, ¿no? Porque a veces tienes varios celulares, pero nomás quieres un número, un WhatsApp, ¿verdad? Y pues no se podía. Y al parecer ahora, pues ya puedes abrir tu WhatsApp en varios teléfonos a la vez. Y bueno, han pasado 4 años desde el anuncio de WhatsApp multidispositivo y un año y medio desde que puedes usar WhatsApp web, aunque tu teléfono esté apagado. Lento pero seguro, pues ahora puedes usar la misma cuenta de WhatsApp en varios teléfonos al mismo tiempo. ¿Cuántos? Hasta 4 teléfonos a la vez, el principal y 3 adicionales. Tu número de teléfono sigue siendo la identificación de tu cuenta y el terminal donde instales WhatsApp por primera vez seguirá siendo necesario para vincular tu cuenta, obviamente, en los otros dispositivos. Entonces ahora puedes cambiar de teléfono sin cerrar sesión, retomando tus chats donde los dejaste, tanto en WhatsApp como en WhatsApp Business. Si tu empresa tiene varios empleados, hasta ahora solo una persona podía contestar a los clientes usando WhatsApp desde el teléfono. Y ahora usar WhatsApp en varios teléfonos es probablemente la opción más esperada entre todas las que llegarán pronto, pues, a esta plataforma, con permiso de la opción de editar mensajes, que también, pues, ya está cerca. Y la razón por la que WhatsApp limitaba hasta ahora el uso de cada cuenta a un único teléfono era el cifrado de extremo a extremo. Con WhatsApp multidispositivo, pues cada teléfono vinculado a una cuenta de WhatsApp se conecta a los servidores de Meta de forma independiente sin romper el cifrado. Y los mensajes, el contenido multimedia y las llamadas de WhatsApp siguen estando cifradas de extremo a extremo, pero cada dispositivo tiene su propia clave en una arquitectura conocida como Client Fanout, en la que el cliente de WhatsApp que envía el mensaje lo cifra y lo transmite un número de veces a N número de dispositivos diferentes que se encuentran en la lista de los dispositivos del remitente y el receptor. Entonces, según una publicación en el blog oficial de WhatsApp, la actualización, pues, ya ha empezado a implementarse para usuarios de todo mundo y estará disponible para todos en las próximas semanas. Así que si a ti todavía no te aparece la actualización de esta de WhatsApp para que puedas utilizar tu número de WhatsApp en varios celulares, pues ya muy pronto la vas a poder tener en estos días o en estas próximas semanas. Y eso, les digo, es muy padre, ¿no? Una próxima actualización también traerá una manera más sencilla de vincular varios teléfonos ingresando un número de teléfono en WhatsApp web para recibir un código con el que podrás activar también la vinculación de dispositivos en lugar de tener que escanear un código QR. Entonces ahí está lo más nuevecito de WhatsApp. Ahora ya puedes abrir WhatsApp en varios teléfonos a la vez, así que checa tu celular, el principal, donde utilizas el WhatsApp, que quieres mandarlos a los demás dispositivos, a los otros celulares, para ver si ahí en ese celular ya te llegó la actualización de WhatsApp. Ahorita que termine el programa, yo observaré en mis celulares a ver si es cierto, ¿no? Y así uno ya no se hace tanto, tanto desastre o desorden, ¿no? Con tantos números de WhatsApp, bueno, de teléfonos. Y bueno, en otra información, el trailer final de Flash muestra al icónico Batman de Michael Keaton volviéndose loco. En la historia de los superhéroes, pocas cosas son tan emocionantes como ver a un viejo favorito enfundarse de nuevo el traje de un querido personaje. Y en el nuevo y el último trailer de Flash, los espectadores pueden ver aún más a Michael Keaton como Batman. Keaton interpretó el papel de Batman por última vez hace 31 años en el clásico de Tim Burton de 1992, Batman Returns. Si no me equivoco, no me hagan mucho caso, pero creo que mi esposo me ha dicho que el icónico, más bien, Batman, Michael Keaton, creo que es el Beetlejuice, la película de Beetlejuice, el que la hace del Beetle, el loquito, pues era el Batman, ¿cómo la ven? Bueno, ahorita les corroboro esto, ¿no? A ver si es cierto o les estoy mintiendo. Pero bueno, el clip promocional de la película de DC Warner Bros. Que se estrenó este martes en CinemaCon en Las Vegas, abría con el Bruce Wayne de Keaton diciéndole al Barry Allen de Ezra Miller que el dolor de perder a sus padres, dice, me hizo ser quien soy. DC, Warner Bros. Y CNN forman parte pues de esta misma empresa matriz, Warner Bros. Discovery. Me pasé toda la vida, dice, intentando corregir los errores del pasado como si la lucha contra el crimen fuera a traer de vuelta a mis padres. Fue lo que dice el Wayne de Keaton en el trailer, mientras se muestran seductores destellos de su Batcueva, o Baticueva, ¿no? ¿Tú lo hiciste de verdad?, le dice entonces Allen, en alusión a la historia de la nueva película en la que el superhéroe titular de Miller, The Flash, viaja al pasado para salvar a sus propios padres, pero al final pues rompió el universo. Entonces ahí está el trailer, ustedes lo pueden buscar ahí en YouTube o en Facebook, ya lo pueden encontrar donde sea, o en Google, nada más pónganle el trailer final de The Flash y ahí les va a mostrar pues toda esta información que ya les estoy dando, ¿no? Y bueno, también en otra información de ciencia, desconocen el destino del módulo de aterrizaje lunar de la misión Hakuto R1. Suena como a Naruto, ¿no? Bueno, el 11 de diciembre del año pasado, un módulo de aterrizaje lunar de iSpace se lanzó sobre el cohete de la compañía SpaceX desde Cabo Cañaveral, Florida. En él llevaba un rover desarrollado en los Emiratos Árabes Unidos, que intentaría aterrizar en la superficie de la Luna este 25 de abril del año en curso, o sea, el día de ayer. Desde su lanzamiento, la nave espacial emprendió una ruta de 3 meses para entrar a la órbita alrededor de la Luna, que se encuentra a unas 239 mil millas, cerca de 383 mil kilómetros de la Tierra, utilizando una trayectoria de baja energía. En general, el viaje llevó al módulo de aterrizaje a unas 870 mil millas, 1.4 millones de kilómetros a través del espacio. Sin embargo, los controladores de vuelo en tierra no pudieron recuperar contacto de inmediato con la misión japonesa, lo que llevó a la compañía a suponer que la nave espacial pues se había perdido, y se esperaba que el arribo de la nave se produjera este martes en punto de las 12:40 horas, tiempo del este de Estados Unidos, o el miércoles a las 13:40 horas, o hora estándar de Japón. Entonces, cerca de 20 minutos después de la hora de aterrizaje prevista, el CEO de iSpace, Takeshi Hamaoka, brindó una actualización al respecto. Dijo, tenemos que asumir que no pudimos completar el aterrizaje en la superficie lunar. Nuestros ingenieros continúan investigando la situación.

mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 37 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar el segmento de Conociendo Tu Meta. Vamos a entrar a la clasecita del día de hoy. ¿A ustedes les gustan las pasas de las uvas? ¿Las comen o no les gustan? Que por cierto, voy a hacer un paréntesis antes de hablar de las pasas. Si ustedes tienen perritos, ni se les ocurra darle uvas o pasas, ciruelas pasas. ¿Por qué? Porque para ellos, o sea, no es digerible. Entonces si consumen pasas, si le dan un pan con pasas o unos chocolates de pasas, menos chocolate les deben de dar, ¿no? Pero son lo que trae pasas, lo que ahorita estoy diciendo. Si tienen niños, pues tienen que checar y decirles que no les den, porque los riñones de los perritos pues dejan de funcionar. No sé qué tipo de toxina les causa a ellos, que los deja sin que puedan funcionar sus riñones y por ende pues dejen de trabajar y pues pasen a otra parte, ¿no? Una enfermedad grave. Entonces, bueno, ahí. Pero bueno, ya regresando aquí al tema de las pasas de uva, si a ustedes les gusta, pues ahorita les voy a decir cuáles son los motivos de por qué debes seguir comiéndolas, porque sí son buenas para la salud. Pueden ser amarillas, pueden ser marrones, pueden ser moradas, pero sus beneficios serán los mismos. Las pasas de uva son bocadillos sabrosos y prácticos para comer en cualquier lugar y momento del día. Sin embargo, estos pequeños frutos también esconden fantásticas propiedades. Y bueno, vamos a decirte, ¿no?, cuáles son las propiedades que contienen las uvas. Las pasas son uvas deshidratadas, ¿no? Por lo tanto, se incluyen en la categoría de frutas secas. Se obtienen mediante procesos de limpieza, sumersión y secado. Tras este tratamiento, el tamaño del fruto se reduce hasta 4 veces pues, el tamaño original, logrando una textura blanda y un sabor agridulce. El proceso de deshidratación les confiere a las pasas un mayor nivel de antioxidantes que el de las uvas, aunque más bajo de vitamina C. Además de estas propiedades, estos sabrosos frutos son ricos en fibras saludables e insolubles, minerales y energía en forma de azúcares y calorías, y gracias a esta composición su consumo se asocia a varios beneficios. Te ayuda para tu digestión. Esto se debe a que su rico contenido de fibra soluble pues ayudan a absorber el exceso de agua, mientras que la insoluble otorga volumen a las heces, y este proceso favorece el movimiento intestinal y previene afecciones como el estreñimiento. Por eso muchos productos que te ayudan a ir al baño cuando andas estreñida, el yogur, pues muchos de ellos contienen pasas o ciruelas pasas, ¿verdad? Por lo mismo que te ayuda con tu digestión. También son buenas para la vista. Las pasas son ricas en polifenoles, antioxidantes, que pueden proteger las células de los ojos de los radicales libres. Estas son moléculas inestables que promueven el envejecimiento celular, favoreciendo la aparición de enfermedades como cataratas o degeneración macular, que están relacionadas con la edad. También te ayudan a prevenir la hipertensión. Las pasas de uva pueden ser bocadillos de gran ayuda para mantener una buena salud cardiovascular, manteniendo bajo control pues la presión arterial, y esto se debe a que combinan niveles bajos de sodio con otros altos en potasio, y eso pues ayuda a relajar los vasos sanguíneos. Para aprovechar estos efectos, los profesionales recomiendan que consumas 20 gramos al día, ¿ok? 20 gramos, que no es lo mismo que una bolsa ahí o una bolsita de pasas, porque es demasiado también. También sirve como antiácido natural. El pH es una medida de acidez. En el caso del cuerpo, pues se guía por la sangre, por la orina o por la saliva. Cuando esta se encuentra desequilibrada, pueden causar problemas como un mal en el funcionamiento del sistema inmunitario o de los vasos sanguíneos, te puede causar fatiga, dolores musculares o piel irritada. Entonces las pasas son ricas en minerales como el cobre, el hierro, el potasio y el magnesio, que son capaces de contrarrestar ese desequilibrio. También te mantiene joven gracias a sus propiedades antioxidantes. Las pasas pueden ayudar a mantener la salud celular de la piel y prevenir el daño por envejecimiento. Además, las pasas estimulan la circulación sanguínea, lo que te ayuda a nutrir los capilares y así mantener sano tu cabello, ¿no? ¿Cómo las puedes consumir? Los especialistas informan que comerlas en las primeras horas de la mañana ayuda a potenciar sus beneficios. Puedes mezclarla con yogures, cereales, otros frutos secos e incluso lo puedes añadir a tus ensaladas. Entonces ahí está. Hay que tener precauciones también porque los profesionales alertan que el consumo de las pasas debe ser moderado. Muchas veces uno quiere un dulcecito y ahí está, ¿no? La fruta. De hecho, cuando tomé la clase de los adaptógenos, decía la nutricionista que los dulces, nuestras golosinas, deberían de ser, no los dulces, ni los panes, ni los bocadillos, deberían de ser la fruta. Porque ya sabemos que la fruta también tiene índices altos de fructosa, bueno, de glucosa, ¿no? Entonces, las pasas, para una persona que padece de diabetes, si tú comes pasas y tienes diabetes, obviamente va a ser contraproducente. ¿Por qué? Porque te va a aumentar tu índice glucémico y eso pues no es bueno. Entonces, no es para todos tampoco las uvas, ¿no? Bueno, como les decía, los profesionales dicen que debe ser el consumo moderado. Su importante nivel energético junto a su pequeño tamaño facilita el consumo excesivo de calorías. Además, en grandes cantidades pueden causar trastornos gastrointestinales, o sea, te pueden dar como calambres en el estómago o lo que son cólicos, gases y diarrea. Entonces, para no correr riesgos, los especialistas recomiendan consumir un cuarto de taza por día. ¿Tienes ahí estas tazas medidoras? Pues ahí saca un cuarto de taza de eso al día para que no te haga daño, ¿no? Y bueno, nada más para recordarles que no abandonen ni modifiquen sus medicamentos o tratamientos. Antes consúltenlo con su médico sobre los potenciales efectos que pueden tener, ¿no? Si ustedes nunca han comido pasas o ustedes sufren de estreñimiento y están tomando algún medicamento y dicen, no, pues ahora voy a quitar el medicamento, voy a comer puras pasas, pues no. Hay que consultarlo con su médico de cabecera, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional del Corazón, de los Pulmones y la Sangre y el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Parece que cerraron la puerta, pero no. Ya se cerró la puerta y ya se acabó la clase, ¿no? Ahora sí, nos vamos a ir directamente con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back.